La violencia mediática lastima a mujeres y niñas todos los días sin que nos demos cuenta. ¿Cuánto duelen las palabras? ¿Qué palabras te duelen a vos? En Argentina, el 11 de marzo de 2009, se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Fabiana Tron, integrante de la red Nosotras en el Mundo. Era una ley muy esperada desde hacía mucho tiempo por el movimiento de mujeres a nivel de toda la Argentina, porque la ley que había, la ley nacional, era una ley muy vieja, era una ley del 94, que no contemplaba prácticamente nada, con la cual era una herramienta prácticamente inútil. Y que ya había sido superada por leyes provinciales como la de Santa Fe y la de Córdoba. Violencia contra las mujeres es toda aquella conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder. Esta violencia puede afectar la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de las mujeres. El ejercicio de esta violencia puede ser directo o indirecto, tanto en el ámbito público como en el privado. Quedan comprendidas las violencias ejercidas desde el Estado o por sus agentes. Yo te calé, yo te caté calé. Violencia mediática es la difusión de imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación que promueva la explotación de mujeres, injurie, discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Yo te calé, yo te caté calé. También es violencia mediática la utilización de mujeres, jóvenes o niñas en mensajes e imágenes pornográficos que construyan patrones generadores de violencia contra las mujeres. Con respecto a los medios, si no se instrumentan laboratorios de observación mediática, si no se instrumentan multas, hay que hacer todo un trabajo también de concientización en los medios para que se entienda por qué eso no es posible, no es aceptable que esté sucediendo. Es difícil, ¿viste? Porque vos vas, le decís, empezás con todo el tema de la violencia y muchos te dicen, ay, pero estás exagerando, no seas exagerado. Conclusiones del 24º Encuentro Nacional de Mujeres. Denunciamos la naturalización de la pobreza y violencia dentro de los medios, como así también los estereotipos de la mujer. Exigimos que exista un lenguaje audiovisual no sexista y manifieste igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Otros lenguajes para otros medios. Otra vida sin violencia. Spots informativos para promotoras y promotores sociales sobre la violencia mediática. Infórmate y participa en violenciamediática.blogspot.com.